Yo estoy tranquilo, ahora va a salir mejor. Bueno, espero que hayas tenido una buena semana. No siempre es así y no para todos es así. Y en esos tiempos donde se hace un poco más difícil, hay algunas luchas, algunos imprevistos, algunas pruebas. Es bueno poder contar con una familia. Esta es una familia espiritual, una familia grande, en la cual poder recostarse y recibir aliento, fortaleza, ánimo. Así que cualquiera haya sido la situación en esta semana para cada uno de los que estamos aquí, sabe que por sobre todas las cosas estamos para sostenernos unos a otros y apoyarnos y alentarnos, pero además y sobre todas las cosas tenemos al más grande de todos los tiempos, que es nuestro Dios, que Él obviamente está viendo cuál es tu pasar, cuál es el pesar que hay en tu corazón, quizás, y Él quiere ser aquel que te sostenga también en este tiempo. Así que oramos para que Dios bendiga su vida, oramos para que Dios bendiga la vida de cada uno de los que está aquí en esta noche de manera muy particular. Y habitualmente pedimos que levanten su mano aquellos que están por primera vez, porque les entregamos un muy sencillo presente, un muy sencillo souvenir. Así que queremos saber quiénes están por primera vez. Levanten su mano, les van a estar entregando inmediatamente allí un souvenir, un sencillo souvenir. Aquí tenemos también otros más por aquí delante, así que Ivana rápidamente les vamos a estar entregando. No deje de tener su mano levantada, así lo puede recibir. Si ya lo recibió, la puede bajar. Y mientras tanto, todos los demás les damos un fuerte aplauso a aquellos que están aquí por primera vez. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Allí está, si alguno no recibió todavía, mantenga su mano en alto, así lo puede recibir y llevar a casa también. Están allí, sobre todas las cosas, algunas direcciones de las redes sociales en las cuales estamos presentes también, sobre todo para que si es su deseo pueda estar en contacto, puede hacerlo voluntariamente, puede incorporarse allí a nuestras redes y recibir periódicamente, no todos los días ni todo el tiempo para evitar las distracciones, pero sí periódicamente durante la semana estamos enviando algún breve frase o versículo de la Biblia que trae aliento y nos hace pensar en que, bueno, no está todo perdido, que podemos confiar en alguien como en Dios y nunca ser defraudados. Así que siempre encontramos una palabra que pueda estimular la vida de todos los que están participando allí. Así que el Señor esté bendiciendo su vida de esta manera también. Qué lindo haber visto a los chicos, ¿no es cierto? Cómo ellos se enriquecen y traen alegría y traen gozo a nuestra vida. Así que en esta congregación, en esta comunidad, oramos por todos y cada uno de esos niños, no solo los que están viniendo de nuestra comunidad, sino a los de toda la comunidad, aún aquellos que no vienen. Pero particularmente oramos por la niñez, porque entendemos es un tiempo muy duro y muy difícil. Seguramente los papás saben mucho de esto, ¿no es cierto? Pero estamos orando para que Dios les guarde y les cubra de todo el mal que en este tiempo hay y que les alcanza y que les hace sufrir y que les deja huellas muy profundas y muy duras. A veces no alcanza el resto de sus vidas para poder sanar y sobreponerse a lo que aún ya desde muy niños algunos están sufriendo. Así que estamos orando por sus niños, por sus hijos. Este es un ámbito de cuidado, de protección, por supuesto, muy, muy extremo. Así que gracias por tener confianza y enviar a sus hijos. Y yo le invito también a que usted venga y acompañe a todo el equipo que trabaja en el Ministerio de la Niñez. Y seguro que va a poder hacer algo y algo bueno por todos esos niños también. Y entre ese grupo estará su hijo, su hija también. Así que será una alegría recibirle y que usted también pueda participar de esta manera. Así que no dejamos de orar por todos y cada uno de ellos. Bueno, vamos a recibir la palabra de Dios en esta noche otra vez. Y bueno, es el último mensaje que tiene que ver con esta serie que estuvimos desarrollando por casi 8 semanas, si mal no recuerdo. Hablando acerca del más grande de todos los tiempos, hablando acerca de Dios todopoderoso, pero muy cercano a cada ser humano, muy cercano a cada ser humano que está en necesidad, sobre todo, que requiere otra vez consuelo, fortaleza, aliento, que es sabiduría, contención. Bueno, allí está Dios. Muchas personas no logran darse cuenta de esto, por lo cual tampoco pueden tener la posibilidad de decidir ser abrazados por el Señor. Pero ese es el deseo de Dios, es el deseo en el corazón de Dios, acercarse a su vida, acercarse a tu vida y poder abrazarte, sobre todo cuando estamos en esas circunstancias donde, bueno, hay cosas que no podemos manejar los seres humanos, ¿vieron? Hay cosas que, ante las cuales nos sentimos impotentes, frustrados, tenemos interrogantes y preguntas. Bueno, eso está marcando la vulnerabilidad que tenemos todos los seres humanos, la fragilidad que tenemos todos los seres humanos. Pero bueno, Dios está allí, está muy cerca suyo también. Y de alguna manera queremos hacerle saber esto para que usted pueda tener la oportunidad de en esas circunstancias, elevar su vista, sus ojos al cielo y decir, si estás allí, yo quiero verte aquí también y necesito tu ayuda y tu sostén, tu fortaleza. Y créame, créalo, Dios le va a escuchar, Dios estará tan cerca suyo que inmediatamente va a poder percibir aquello que usted está necesitando. Dios se lo va a hacer notar y a usted no le va a caber ninguna duda de que este Dios que estamos hablando existe, es real y quiere establecer este vínculo personal con usted también. No solo para ese momento, sino para el resto de su vida y aún para la eternidad. Así que considere esto que nos enseña la palabra de Dios. Por eso, en definitiva, nunca estamos hablando de religión. No estamos hablando de prácticas, costumbres, ritos, ¿no es cierto? Bueno, lo que hacían nuestros padres. No, estamos hablando de lo que la Biblia indica, que es palabra de Dios. El deseo de Dios es establecer un vínculo personal con cada una de las personas, con usted también. Él desea hacerlo porque le ama mucho, porque se interesa en usted y porque quiere llenar de bendición su vida también. Así que qué bueno todos aquellos que podemos percibir esto, reconocer esto y hemos tomado esa decisión de decir, yo lo necesito, yo lo quiero, yo lo deseo. Ah, bueno, fue ese momento en el cual comenzó a cambiar toda nuestra vida, a ser transformados, pero a experimentar todo aquello que necesitábamos y anhelábamos. Quizás durante 20 años, o 30 años, o 40 años, algunos 15 años. Bueno, algún momento hay en nuestra vida donde somos confrontados con esta decisión. O tomarlo, recibirlo, aceptarlo, o decir, bueno, yo voy a seguir intentando por mis propios medios. Insisto, ninguno de los que tomó esta decisión de confiar en el Señor nunca ha sido ni será defraudado. Por el contrario, estamos felices y gozosos por ello también. El mensaje en esta tarde será hablar acerca del más grande ejemplo. El más grande ejemplo que nos dejó el más grande de todos los tiempos, que es nuestro Señor Jesucristo. El más grande ejemplo. Dice la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20 y versículo 28, el Hijo del Hombre, esto es Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Dios mismo, estando allí en los cielos, en el trono, reinando sobre todo el universo y toda la creación, el Todopoderoso un día tomó la decisión de dejar todo eso allí, de despojarse de esos atributos y venir aquí a la tierra a nacer, a hacerse hombre y a ministrar como hombre. ¿Con qué propósito vino? Él vino buscando fama, él vino buscando popularidad, él vino buscando que los demás vinieran a sus pies y se rindieran allí y tratarlos como esclavos y explotar a los seres humanos. De ninguna manera, muy por el contrario, la palabra de Dios es clara y dice que el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, vino a la tierra para servir. ¿A quiénes? A todos nosotros, a toda la humanidad, a todos los seres humanos, a los cuales Él amó, ama y amará por siempre y para siempre. Deseando esto, que las personas que estuvieran en sufrimiento, en aflicción, en dolor, como consecuencia de haberlo rechazado a Dios, de no tenerlo en cuenta en la vida, de confiar en las propias fortalezas y sabiduría, etc. Bueno, han visto que esto los enredó a los seres humanos, nos enredó a los seres humanos en el dolor, en la aflicción, el sufrimiento, etc. Entonces Él vino allí para decirle, yo soy el camino, dijo Jesús, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo los puedo conducir este vínculo con el Padre nuevamente y ustedes disfrutar de todo lo que Él tiene para darles también. Así que Él vino para servir y no para ser servido. Y agregó allí algo muy importante, que es lo que continúa, lo que es servir. Dijo, él vino para servir y para dar. Servir es dar, servir a los demás, servir al prójimo, servir a aquellos que están a tu alrededor ahora aquí, es darles de lo que yo tengo, o yo en este momento puedo disfrutar, pero más que eso es darnos a nosotros mismos, a ellos, a las problemáticas, las dificultades, las necesidades que tengan las demás personas. Usted sabe, hay mucha gente que tiene mucho dinero. No son muchos, pero hay gente que tiene muchísimo dinero, ¿verdad? Es lo que le falta a todo el resto de las personas que padecen necesidad y viven en pobreza, etc. Pero más allá de esto, lo que quiero decir es que hay gente que tiene muchísimo dinero y le es muy fácil dar. Podrían hacerlo muy fácilmente, pero otra cosa es darse a sí mismo. Eso es lo que estamos llamados a hacer aquellos que somos de Cristo Jesús. Servir es dar, dar de corazón, dar voluntariamente, darse a sí mismo y de sí mismo a los demás. Es tan preciosa esta experiencia de dar. Seguramente todos los que están aquí han tenido esa experiencia, ¿no es cierto? Pero ¿qué es más sencillo? ¿Qué nos gusta más a los seres humanos en general? ¿Es compartir con otros o es recibir? Recibir, que los demás me den a mí, que satisfagan mis necesidades. Bueno, ¿qué es más fácil? A ver. Recibir es más fácil. Ok, muy bien, muy sincero, muy honesta la respuesta. ¿Cuántos opinan así? ¿Para quién es más fácil dar? Darse, dar de sí mismo, dar de lo que tiene. Muy bien, a ver, yo quiero saber. ¿A quiénes les gusta recibir algo? Imagínese ahora, cierre sus ojos por un instante, algo dulce, algo muy agradable, de muy rico sabor. ¿Qué está imaginando ahora que tiene en su boca? ¿Un chocolate, dijo alguien? Ah, muy bien, hay algunos golosos aquí. ¿Qué le parecería ahora recibir un chocolate? Ahora que se le agarró la necesidad, la boca se le hace agua ahora. Que no le gustaría recibir ahora un chocolate. ¿A cuántos les gustaría recibir ahora un chocolate? Muy bien, hay algunas manos levantadas, muy valientes. A ver, levanten su mano. Yo los quiero ver para registrarlos bien. Mirá. Ah, ahora levantan todos, así. No, yo por acá vi algunos. ¿A quién más le gustaba? Acá me parece, no. ¿Quiénes fueron tempraneros? Ustedes me tienen que decir porque los vieron mejor que yo por acá. ¿Quién más? ¿Usted? Ah, Ruth. ¿A quién más? Allí está. Pásenselo, no se lo van a guardar ustedes. Allí está. A ver. Bueno, algo más podemos tener por acá. Miren. Nadie más. Por allá nadie más quería. No. No, de ninguna manera. Usted sí. Este no engorda, quédense tranquilos. Usted primera. Antes de que dijeran de qué se trataba, algunos ya habían levantado la mano, ¿no es cierto? Bueno, allí está. Bueno, muy bien, no me pidan más. Yo tuve la alegría de dar. ¿Saben qué? Me los podría haber guardado todos yo. Pero ahora tuve la alegría de dar. Ahora le voy a decir otra cosa. ¿Quiénes más querían un chocolate? ¿Quiénes más desearían un chocolate? Necesito 8 o 10 que levanten bien alto su mano. Muy bien. Les voy a invitar a los que recibieron su chocolate ahora. ¿Ya se fueron? Cerrame la puerta ahí. ¿Vieron? ¿Qué están esperando algunos? Que sea el otro que se lo dé. Yo ni por broma, ¿no es cierto? Bueno, pero no saben, si los que lo recibieron y no lo comparten, no saben que se están perdiendo algo mucho mayor de lo que han sabido recibir. Se están perdiendo un gozo mayor, una alegría más grande, una plenitud más intensa de lo que experimentaron cuando ustedes recibieron. Siempre hay mucho más como recompensa dando que recibiendo. Experimente esto en su vida. Hágalo, aplíquelo en su propia vida. Cuando usted da, está sembrando para una cosecha mucho mayor de lo que está sembrando. Va a recibir mucho más que aquello que esté dando. Porque si usted no da, si yo no doy, bueno, ya sabe, si yo no siembro, no cosecho. Así que cuanto usted más cosecha, más siembre, más va a cosechar. Será mucho más abundante de aquello que está poniendo siempre en juego. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesús. Él no vino a pedir, Él no vino a sentarse, bueno, a ver, hagan todo para mí, yo necesito esto, a ver vos, vení, servime. No, no, no, de ninguna manera. Hizo todo lo contrario durante toda su vida y todo su ministerio. Y este es el más grande ejemplo. ¿Sabe? Las personas tienen que saber del amor de Dios. Como recién decíamos, no le conocen, no saben de Dios muchos de ellos, no saben dónde buscarlo, dónde encontrarlo, cómo hacer para conocerlo. Pero Dios tiene a su pueblo, a nosotros, la iglesia, para dar a conocer ese amor. ¿Cómo van a creer en Él si no lo perciben a través de hechos, manifestaciones del amor que Él tiene para con cada uno? Así que es allí donde nosotros, dando a los demás, dando para las necesidades de la gente, es que hacemos conocer el amor de Dios para las personas. Dije, dando en función de las necesidades de las personas o de los seres humanos. No digo dar a los caprichos de la gente. No digo dar para satisfacer sus egoísmos. No digo dar toda vez que esto implique un daño para la persona en lugar de un bien, por más que la persona me lo esté solicitando. Así que damos para eso, sobre todo suplir necesidades reales y valiosas que las personas tienen. De esas maneras damos a conocer el amor de Dios. Por eso servir es dar a conocer y demostrar el amor de Dios. Por eso debemos responder a las necesidades de las personas en compasión y en amor. Nosotros mismos hemos recibido y recibimos mucho a diario de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Él nos ama y nos rodea de gracia, de favores, de misericordia. Pues bien, no podemos ser egoístas y tomar todo para nosotros. Ah, yo recibí el chocolate y los demás, si lo quieren, que se lo vayan a comprar, que se lo busquen ellos. No, estamos llamados a tener esa actitud. Muy por el contrario, tenemos que seguir el más grande ejemplo que nos dejó Jesús. Así que tenemos que practicar esto. Responder a necesidades materiales de la gente, como ropa, alimento, etc. A necesidades físicas. La gente se enferma, nosotros también. Hay necesidades cuando estamos en enfermedad. Las podemos suplir también para demostrar el amor de Dios. Hay necesidades afectivas y emocionales. Hay gente que ha sufrido pérdida, necesita consuelo. Otros necesitan fortaleza, ánimo, comprensión. Otros están en busca de su propia identidad porque está desdibujada, porque han sido rechazados. Otros buscan el propósito y el sentido de la vida, no lo han encontrado y ha pasado mucho tiempo de vida y todavía no conocen el sentido y el propósito de su vida. Finalmente hay necesidades espirituales a las cuales estamos llamados a suplir también con ese mismo amor y esa misma misericordia. Por ejemplo, gente que necesita libertad de ataduras demoníacas. Personas que requieren vencer la opresión diabólica que hay sobre ellos. Otros que necesitan destruir yugos y maldiciones de espíritus inmundos. Muchísimos que necesitan salvación y vida eterna. Y esto es una necesidad espiritual. ¿Quiénes van a suplir esas necesidades? Dios nos tiene a nosotros aquí como iglesia y como comunidad. Para al mismo tiempo que recibimos, con lo que hemos recibido, tenemos que ser generosos y dar, compartir con otros en este espíritu. Doy, disfruto, hay gozo en mi corazón. Ah, pero veo que igual meto la mano y tengo otro chocolate. Siempre es así de parte de Dios. Siempre es así. Y la Biblia dice que aquel que retiene lo que debería dar, cuando quiere utilizarlo, ve que ya caducó, la fecha de vencimiento ya pasó. Ni yo lo puedo utilizar. ¿Entiende? Así que esto es lo que Jesús nos vino a enseñar. Este es el más grande ejemplo. La propia vida de Jesús es el más grande ejemplo de servicio. Y sabe, hay un acontecimiento que menciona el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, en donde Jesús, en esa última cena que compartió con sus discípulos, también llevó a cabo un ejemplo de servicio a las necesidades de los discípulos. Él estuvo allí lavando los pies de los discípulos. Él llegó a una casa junto con sus discípulos. Él era un gran maestro, un rabí, ya era reconocido como tal, ya estaba dando fin a su ministerio aquí en la tierra, y por tanto aquel que era el anfitrión en la casa tenía que disponer de alguien, un esclavo, un siervo, que fuera el que lavara los pies de los visitantes, particularmente toda vez que había alguien tan reconocido como un rabí o un maestro. Este era el caso de Jesús. Sin embargo, no hubo tal cosa. Y ninguno de los discípulos tampoco hizo nada para lavar los pies de los demás, incluidos los de Jesús. Pero en estas circunstancias, dice la palabra de Dios, que mientras estaban cenando, Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y comenzó a enjuagar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla. Después de lavarle los pies, Jesús se puso otra vez el manto y volvió a sentarse a la mesa. Pero les preguntó a los discípulos, ¿entienden ustedes lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque soy maestro y señor. Pues si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Ustedes saben que ningún esclavo es más importante que su amo y que ningún mensajero es más importante que quien lo envía. Si entienden estas cosas, háganlas y así Dios los bendecirá. Él nos lavó los pies. Él estuvo satisfaciendo nuestras propias necesidades. Lo hizo y dice aquí, yo les di ejemplo para que ustedes, así como yo hice con ustedes y hago con ustedes, hagan con los demás, con el prójimo. Reconozcan necesidades y sirvan a esas necesidades. Ese es el ejemplo que nos ha dado. Y agrega, si entienden estas cosas y las hacen, Dios los bendecirá. Hay bendición cuando vos servís de todo corazón, voluntariamente, así como lo hizo Jesús. Cuando das, siempre vas a tener una cosecha superior a lo que das. Dios es fiel, te bendecirá en todos los aspectos de tu vida. Por eso tenés que involucrarte en el ministerio, en el servicio. ¿Por qué? Porque eres un siervo o una sierva. Eres un servidor, una servidora. No un esclavo, no alguien felpudo de los demás. No dice eso nunca la Biblia. Tu vida es una vida importante, valiosa y digna de todo respeto. Por lo cual también hay que hacerse respetar. No estamos para ser aquel que pisotee toda la gente, o se aproveche todo el mundo que quiera, o se abuse, creyendo que porque somos hijos de Dios, entonces nos pueden maltratar de esa manera. No, no, no, podrán tener el intento, yo no me voy a dejar maltratar. No me creo superior a nadie, pero no soy el felpudo de nadie. Sirvo a mi Dios, a quien amo, y estoy dispuesto a servir a las necesidades de los demás. Hasta ahí llegamos. En la iglesia de Dios, en los caminos de Dios, no hay desocupados, no hay desocupados. Todos tienen su toalla. La pregunta es, ¿dónde está tu toalla en esta noche? Tenés que levantarte en la seguridad y en la certeza de que sos un siervo o una sierva y estás para servir. Claro, en este mundo que tenemos, estas palabras parecen ser peyorativas, parecen ser de menosprecio, parecen ser humillantes. Ay, no, yo no soy el siervo de nadie. Pero usted y yo entendemos lo que significa esto, porque tenemos una experiencia con este Dios Todopoderoso, por lo cual no nos causa ninguna humillación, sino que por el contrario, lo tomamos como un enorme privilegio, un honor que Dios nos concede, el servir en su nombre a aquellos que están en necesidad. Esta es la manera en que lo tenés que ver, por lo tanto tenés que saber dónde está tu toalla para tomarla inmediatamente y comenzar a usarla, así como Jesús nos dejó el ejemplo de uso. No somos celebridades. Algunos usan la toalla mal y se sientan a la mesa para ser servidos. No es así, no busques la toalla rápido para decir, uy, qué bueno que está esto, me voy a usar la toalla y me siento, a ver, me hacen esto, me oran por mí, tengo un problema ahora, che, me quedé sin trabajo, pero aquello... No, un momento. No estamos llamados para sentarnos a la mesa como una celebridad que le ordena a todo el mundo, vení, servime, ahora tráeme esto, esto no me gusta, tráeme otra cosa. No, esa no fue la actitud ni el ejemplo del Señor Jesús, no podemos entrar en ese camino. Sus discípulos se confundieron en alguna oportunidad, los discípulos de Jesús eran humanos, ¿verdad? Y entendiendo mal esto, suponían que esto tenía que ver con una cuestión de celebridad, de poder, de posición. Y entonces vinieron algunas mamás de algunos discípulos, ya medios grandecitos, la verdad que... La vergüenza, mandaron a la mamá. Bueno, la mamá le fue a decir a Jesús, Jesús, vos que sos tan bueno. Vio cómo empieza todo, ¿no? Primero lo acarician un poco, lo adulan un poco. Y dice, mirá, ¿por qué no cuando vos vuelvas al cielo, por qué no pones a tu derecha a uno de mis hijos y a la izquierda a otro de ellos? ¿Viste? Son fulano y... No, ¿para qué? No. Dijo, no. Se equivocaron. No, mal. No piensen nunca más así. Esa no es la manera. Esa no es la actitud. Ustedes están pensando en posición en lugar de pensar en disposición de corazón para servir. ¿Qué están buscando? ¿Un lugar donde se creen que van a ser celebridades o eminencias? No, son siervos y tienen que ir a servir, tomar la toalla e ir a servir. No estamos para sentarnos a la mesa ahora, al menos lo haremos cuando estemos en la eternidad con el Señor. Este tipo de personas piensan en Dios y en las cosas de Dios, pero primero anteponen sus propios deseos y sus propios intereses. Estas personas se enseñorean de los demás, demandan, exigen, toman todo para sí. No le importan los demás ni las necesidades que los demás puedan tener, así que nunca debemos usar la toalla de esa manera. Luego, tampoco somos empleados, tampoco somos los que tenemos que tomar la toalla y usarla de esta manera, como es frecuente, y suponer que somos empleados de alguien y tenemos que servir y casi como por obligación, ¿vio? Porque, bueno, y yo necesito unos pesos a fin de mes porque tengo familia y poco trabajo. No me gusta, pero bueno, no me queda otra, lo tengo que hacer. Y para más el jefe que tengo, mirá, que me paga miseria, ese lo voy a denunciar, le voy a hacer un juicio. Pues, ¿vio? Todas esas cosas. Hay gente que se pone la toalla y sirve, pero sirve de esta manera, con este espíritu. No es ese el espíritu con el cual debemos servir en el nombre del Señor a las demás personas. No tenemos un patrón, un jefe, como lo acabo de describir sencillamente. Podría haber otros que sean buenos, pero en definitiva nunca hay nadie tan bueno como el más grande de todos los tiempos al cual servimos, que es nuestro Dios. Así que cuando se trata de servir a los demás, no estamos pensando, ¿cuándo es la hora? Ya no veo la hora de volverme a casa. Ahora mira quién entró, otra vez entró este siempre tiene un problema, que está fría la sopa, que no sé, y además no me deja propina. Así que estamos queriendo que otro vaya y lo atienda y lo sirva en lugar de uno. No, eso no. Así que no somos empleados. Cuando uno trabaja y sirve o pretende servir al Señor de esta manera, hay mal humor. Hay queja, hay señalamiento, los demás no hacen nada, a mí me toca siempre lo más difícil. Hay carga, hay obligación. La gente dice, nadie reconoce lo que hago, no me dan propina. Y entonces se termina haciendo la ley del menor esfuerzo. Y bueno, hasta acá, ¿viste? Porque yo más de esto no me pidan, yo me voy. Lo que hay que entender es que somos siervos del Rey de Reyes, del Todopoderoso Dios, y esa es una honra y un privilegio. En definitiva, a Él lo estamos sirviendo, a Él lo honramos, a Él lo glorificamos. El amor de Él es el que tratamos de dar a conocer a las personas. Y nunca lo van a poder descubrir y reconocer cuando yo tenga una actitud de este tipo. Mirá, te ayudo, pero bueno, tomá. No es así. ¿Cómo van a conocer el amor de Dios de esa manera? Porque eso no es el amor de Dios. ¿Cómo debemos servir entonces? ¿Cómo es el corazón de un verdadero servidor? Es como el corazón de Jesús. Él nos dio ejemplo. En primer lugar hubo iniciativa. Tenés que tomar iniciativa. Tenés que tomar iniciativa para seguir siendo o transformarte en un verdadero servidor o servidora del Señor. No debemos esperar a que los demás hagan lo que nosotros debemos hacer. Los discípulos estuvieron esperando a que algún otro de ellos hagan lo que cualquiera de ellos debía haber hecho, que era lavar los pies de todos, incluidos los de Jesús. Así que no hay que especular, no hay que estar viendo, che, a ver quién se levanta, porque yo me voy a hacer el sonso. Es como que se hace el dormido, vio en el colectivo, cuando vio que subió una embarazada y uno está en el primer asiento. Y si ronco, mejor, así creen que más, no, no. No es para tratar de sacar ventaja, para hacerla cómoda. No, eso no es servicio en amor de Dios. Así que hay que tomar iniciativa para servir en verdad, de hecho, acción. No solo el deseo, no solo la idea. Qué bueno que estaría, qué bien que se hubiese sentido si le hubiese dejado el asiento. No, hay que hacerlo, hay que accionar. Realización. Así que hay que levantarse y servir. Siempre estamos necesitando, siempre estamos esperando ser ministrados, etc. Pero si solo esperamos recibir, si solo esperamos ser ayudados en nuestros problemas, entonces nunca serán satisfechas esas necesidades ni resueltos esos problemas. Porque mis necesidades van a ser satisfechas y en abundancia cuando yo obro en amor, compartiendo con aquellos que tienen necesidad y a veces muchísima mayor necesidad que la que yo tengo. Cuando yo puedo abrir mi corazón generosamente y mis manos, poniéndolas previamente en el bolsillo también, y comparto con otros de lo que tengo, esa va a ser la manera en que mis problemas van a ser resueltos. Me los va a resolver este Dios que está mirando mi actitud y está mirando nuestro corazón. Y entonces al ver ese gesto de tu parte, Él se va a encargar de resolver todos tus problemas y a que a vos no te falte nunca nada, sino que todavía tengas en mayor abundancia y sigas prosperando para la gloria de su nombre. Esa es la manera. Ahora, si yo me cierro y trato de usar los pocos recursos que me quedan y no veo la necesidad de otros y no soy capaz de responder a ninguno de los que está a mi alrededor, pues entonces eso se llama egoísmo, y sobre el egoísmo del ser humano nunca hay bendición de Dios. Servir es una fuente de gozo, de sabiduría, de fortaleza y de ánimo. Cuando usted lo haga, si ya seguro que lo habrá hecho, habrá experimentado esto, o se habrá sentido feliz, o se habrá sentido algo especial, o una llenura, una plenitud. Cuando habrá ido a visitar a alguien al hospital, y uno dice, ¿qué le puedo decir? Pobre hombre, pobre mujer, mira cómo está sufriendo. Y aún sin palabras especiales, usted solo allí manifestó su presencia y abrazó a alguien y le dijo ánimo. Eso fue suficiente, pero es muy poderoso. Y usted después se vuelve a su casa y vuelve y dice, y no se sintió como agrandado. Pero digo agrandado en el buen sentido, ¿no es cierto? Como pleno, como lleno. Y yo venía a traer algo, pero me estoy llevando mucho más de lo que pensaba traer. Y es así, es así. Servir es sembrar para ir disfrutando de la cosecha que cubre todas mis necesidades. Cuando doy a otros, compruebo que el que más recibe soy yo mismo. En segundo lugar, además de iniciativa, hay que tener humildad. El Señor Jesús fue humilde, dice que se puso en pie y se quitó el manto. Ese manto era un manto real, que lo colocaba él en una posición de mayor autoridad que los demás. Y sobre él tendrían que haber ido para lavarle los pies. Sin embargo, él no dijo nada, no se quejó de nadie, en absoluto silencio tomó la iniciativa y con humildad se despojó de su manto. Agarró la toalla, se la ciñó donde corresponde, calladito agarró la palangana, le puso agua y empezó a lavar los pies de su discípulo. Para lo cual se tuvo que agachar. No le dijo, me toca a mí otra vez, a ver, poné tu pie acá, mira, pata sucia, y empezó a lavar. No, no. ¿Para quién lo hacía Jesús? ¿Para la gente? ¿Para ser visto? ¿Para que lo aplaudan? Ah, mirá qué lindo ejemplo. No había nadie más, estaban los discípulos nada más. Lo hacía para que ellos al menos lo reconocieran, le aplaudieran, le dieron una plaqueta. Lo estaba haciendo para el Padre. Estaba dando un ejemplo de lo que ellos debían seguir haciendo en sus vidas, por lo cual se humilló, se agachó hasta el nivel de los pies de ellos y les empezó a lavar los pies. Eso es humildad, humildad. Dice la Biblia, nada hagáis por contienda ni por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Es humildad. ¿Qué es humildad? Considerar al otro como alguien importante, valioso, y si puedo, mucho más importante y valioso que yo. ¿Eso significa que yo no soy importante, que usted no es importante, ni valioso? Por supuesto que sí, claro que sí. Lo que está diciendo la palabra es que vos consideres a los demás como si fueran más importantes que vos. Eso es humildad. No creerte más, ni creerte menos. Pero considerar a los demás como si fueran gente muy importante. ¿Cuánto nos ayuda esto al momento de tener que humillarnos para satisfacer las necesidades de algunas personas, no es cierto? Dice, no, este no lo merece. Ah, no, pero este, ¿sabe qué? No, este una vez me la hizo. No, si le lavo los pies, le lavo con agua bien hirviendo, ¿viste? Así lo quemo todo. Además hay que tener compromiso y pasión. ¿A quién servís? ¿A quién crees que honrás con tu servicio? ¿A vos mismo? ¿Al pastor? ¿A la iglesia? ¿A tu jefe en el trabajo, siendo un buen empleado, una buena empleada? ¿A tu patrón? Servimos al Dios Todopoderoso, es lo que dice la Biblia. A Él sírvanlo, a Él servid. Y le servimos a Él. Y Él nos dijo, bueno, si me van a servir a mí, demuéstrenmelo sirviendo al prójimo, al que tienen ahí al lado de ustedes. Bueno, entonces si usted ama a Dios y lo sirve a Él, Él dijo, bueno, sirvan a las necesidades que están a su alrededor. Así que esta es la manera de llevarlo a la práctica también. Compromiso y pasión. Cuando esto está en mi corazón, entonces, como dice la Biblia, sirvan de buena gana, trabajen, dice la Biblia, con entusiasmo. Dice otra versión, sirvan de buena voluntad. Qué bueno encontrar esta disposición y esta pasión en las personas que forman parte de esta comunidad para servir a los demás. Sí, ¿qué hay que hacer? Ni siquiera están esperando que se les indique qué hacer. Ya saben, ya conocen, no solo por las necesidades que tenemos los que venimos aquí. Cada uno de nosotros tiene familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en todos lados. Gente que está en necesidad y vos ya sabés que sos siervo o sierva de Dios para satisfacer alguna de las necesidades que puedan tener. Y para ello nadie necesita ir a decirte, che, me enteré ahí el panadero de la vuelta, tiene un problema, le pasó esto, ¿por qué no lo alentás con una palabra? ¿Por qué no le orás por él? ¿Por qué no llevas esto? Cada uno lo hace. Buena gana, entusiasmo, pasión. No quiero perder oportunidad para sembrar amor de Dios en el corazón de muchos. Que hoy, mañana, pasado, me tocará a mí recibirlo. Pero entonces yo ya voy a tener cosecha que levantar porque previamente estuve sembrando. Así que no me va a faltar ni a mí ni a mi familia. Por último, hay que hacerlo con compasión. Compasión. Estaría bueno que cuando uno se agachara simbólicamente a lavar los pies de los demás, pudiéramos darnos cuenta que a veces ese callo yo lo reconozco y esta uña también y la forma de este son mis propios pies. Ah, claro, que yo no tengo necesidades. Sí, y a mí también me han sabido lavar los pies, es decir, ayudar y ministrar toda vez que estuve en necesidad. Así que debe haber compasión, la misma que tuvieron conmigo y que siguen teniendo, dice la Biblia. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Qué buena esta mirada que la Biblia nos enseña a tener a los seres humanos. ¿Cuánto falta esto también en este tiempo entre nuestra sociedad, verdad? Cada uno parece mirar por lo suyo propio. No le importa nada más. A mí yo hago esto y si quiero corto la calle, aunque no funcione nada. Y cualquiera hace lo que se le ocurre. Está pensando en sí mismo y nada más. Tenemos que aprender a pensar en el bien de todos. Buscar estar mejor cada día, pero no a costa del mal de otros, que yo les causo también. Eso es lo que dice la Biblia. No que vos no tenés necesidades, ni veles por ellas. Claro que sí, pero dice que también veamos por lo de los demás. Eso se llama compasión. No nos servimos a nosotros mismos de manera egoísta, no caemos en la trampa de la autodependencia y la autosuficiencia. Yo no necesito a nadie, yo me arreglo por mí mismo, yo tengo todo lo que necesito, así que estoy bien, estoy cómodo, viste, tengo esto, aquello, lo demás. Un día vino aquella experiencia que me dejó al descubierto que yo no soy autosuficiente. Pensaba que, pero un día me patearon las muletas donde estaba apoyada mi vida y empecé a zozobrar. No hay tal seguridad en ningún ser humano. Así que no pretendamos caer en esto. No podemos dejar de reconocer lo que sucede a quienes nos rodean y aún así tratar de servirnos a nosotros mismos. Además, aquel a quien servimos es al Señor y no a la persona. Lo hacemos por Cristo, no porque la persona sea buena o lo merezca. Al tener esta actitud, como dice la Biblia, podríamos servir aún a nuestros enemigos. ¿Cómo? Aún a nuestros enemigos. Dice la Biblia, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué profundidad es lo que el ejemplo de Jesús nos deja, verdad? Por último, lo hacemos todo para gloria de Dios y para gloria de Dios Padre. Servimos porque Él nos ordena hacerlo. Servimos por Jesucristo porque a Él honramos. Tu vida está diseñada para glorificar al Rey de Reyes sirviendo a las necesidades del prójimo. Dice la Biblia, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones. No dice piensen, sueñen. Hagan buenas acciones. Así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Qué bueno. Como mencionamos recién, estos actos, esta actitud, siempre tiene recompensa para tu vida. Siempre tiene recompensa. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El mismo Jesús que dio esta lección a sus discípulos es el que está indicando estas palabras. Cualquiera que haga algo para satisfacer las necesidades de otro, cualquiera que haga un acto de servicio a otros con este espíritu y con esta actitud, no dejará de tener recompensa. Dios es fiel y la vas a recibir. Y la recompensa es abundante, no es escasa. Es plena, mucho más allá, en mayor medida de lo que pudiste dar con este espíritu. Servimos no por la recompensa, sino por causa de Cristo nuestro Señor. No obstante, Dios siempre bendice a aquellos que le honran a través del servicio. Esa es la recompensa. Esa es la recompensa. Pueden estar seguros de que el Señor premiará a todos por lo bueno que hayan hecho. Recuerden que cuando uno hace algo bueno, recibe recompensa del Señor. Es palabra de Dios. Y para terminar esta frase, recordemos. Hagamos el esfuerzo al menos para recordar que cuando abandonemos esta tierra no podremos llevarnos con nosotros nada de lo que hayamos recibido, solo lo que hemos dado. Al día en que tengamos que partir de esta tierra no nos vamos a llevar con nosotros nada de lo que hayamos recibido. Ese chocolate, por ejemplo, me lo pueden devolver, bueno. Solo lo que hayan dado. Yo di, cuando esté allá, voy a comerme unos chocolates que voy a repartir. Así es con la vida de cada uno. Esta recompensa que Dios da a aquellos que le sirven es gloriosa. Esa es una última reflexión que quiero poner en tu mente porque quiero invitarte a tomar una decisión en esta noche. La recompensa que Dios da a aquellos que le sirven de esta manera es una recompensa gloriosa, es eterna, es sobreabundante. Como proviene de Dios, Esos son tesoros en los cielos disponibles para ti, para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, para tu salud, para tu bienestar. Tesoros de los cielos disponibles para ti también. Es el favor, es la bondad y es la misericordia de Dios sobre tu vida. Porque eres su siervo, eres siervo o sierva de este Dios todopoderoso, lleno de gracia y de misericordia, que te ama profundamente, no que te explota, sino que te bendice de manera abundante toda vez que ve esta actitud en tu corazón. Porque es la actitud con que Cristo también llegó a tu vida y dejó este ejemplo. El Rey cubre y suple todas tus necesidades de sus riquezas en gloria. Nada falta a los que sirven a Dios con corazón humilde. ¿Sabes? En una oportunidad, un siervo de Dios, Elías, en un tiempo de sequía y de hambruna, fue guiado por Dios a la casa de una viuda en Sarepta de Sidón, que también estaban en esta situación. Y al llegar a la casa, vio que la mujer estaba yendo a buscar unos leños, saliendo de su propio hogar, y estaba cargándolos para llevarlos dentro del hogar. Y en ese momento él le dice, por favor, dame un vaso de agua fresca, que tengo sed. Y la mujer dijo, enseguida te lo traigo. Y cuando iba hacia la casa a buscar el vaso de agua, dijo, no, espera. También haceme un pan y tráemelo porque tengo hambre. Y la mujer dijo, wow, hasta el vaso de agua se lo compartiría, pero le dijo, mirá, sé lo que me estás pidiendo, pero te me queda lo último de la harina en la tinaja y el último poquito de aceite en la vasija. Con eso pretendía cocinar el último pancito, se lo iba a dar a mi hijo, y es lo último que tenemos, después de eso morimos. Él dijo, hacelo así, Dios me está mandando. Y ella confió y dio primero, hizo el pan, lo dio a este siervo de Dios, Elías, y también además pudieron comer ella, su hijo y el resto de su familia. Y Elías le había dicho, hacelo de esta manera porque Dios me dice, si vos podés hacerlo, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija faltará, ni para vos, ni para tu familia, ni para tus hijos, porque Dios es fiel y sabe recompensar a aquellos que dan y piensan, aún en las condiciones más extremas, cómo poder servir a los demás. Y esta mujer que honró a Dios, fue honrada por Dios, porque efectivamente, dice la Biblia, que nunca faltó la harina en la tinaja, ni el aceite en la vasija. Fueron provistos en abundancia, en plenitud, porque supieron dar aún de lo muy poquito que ya tenían. Con esto también está implícito el hecho de que siempre podemos dar. Ah, no, si yo tuviera más, si yo tuviera un mejor trabajo, siempre hay algo que usted puede dar. Lo que pasa es que a veces estamos muy enfocados solo en lo material. Pero hay cosas que usted y yo podemos dar que no son materiales y en la mayoría de los casos son mucho más importantes para dar que las cosas materiales. Todos tenemos y podemos dar. Y de esta manera podríamos recibir esa respuesta de bendición sobre nuestra vida, sobre tu matrimonio, sobre el vínculo con tus hijos, respecto a hacer prosperar tu trabajo, el esfuerzo de tus manos, quizás tenés un emprendimiento personal, un comercio. Entonces habría plenitud. Y si hubiera necesidad, porque hay tristeza, porque hay dolor, porque hay aflicción, esa necesidad también sería alcanzada por Dios. Y Él la supliría, Él te ministraría, Él te abrazaría, para que de esa manera casi como que haya una transferencia de tu carga y de tu tristeza hacia la persona de Jesús. Para que después de que te tuvo abrazado un tiempo necesario, toda vez que dejó de abrazarte, pero siempre estando a tu lado, vos pudieras notar que ya no hay esa tristeza. Que fuiste consolado, consolada, que fuiste asistido, ministrado, fortalecido. que allí donde no había esperanza ahora la estás recuperando, que allí donde no podías ver más allá de tus propios ojos ahora podés ver con claridad, que allí donde suponías que aún tu vínculo matrimonial estaba naufragando, ahora podés ver cómo el Señor lo está rescatando y restaurando para que vos lo disfrutes. Esa es la respuesta de Dios. Siempre es la respuesta de Dios a aquellos que están dispuestos a dar de sí mismos y a darse a sí mismos. Así que, a aquellos que son de esta comunidad, les quiero bendecir como siervos y siervas de Jesucristo. Tenés que levantarte con este compromiso y con esta autoridad que Dios ha puesto en tu vida. Es una honra que Dios te ha concedido, es un privilegio que Dios te ha concedido. Vivilo de esta manera. Sabé dónde está tu toalla y usala de la manera correcta y comenzá a disfrutar de ello. Así estás honrando su nombre. Y Dios, a los que le honran, honra en abundancia. Así que da, sembrá, vas a ir cosechando al mismo tiempo mucho, mucho y muy precioso. Un corazón feliz, un corazón fortalecido, una vida que tiene sentido. O sea, ahora me doy cuenta, ¿sabes? Me gusta hacer esto. Claro que te va a gustar, sí, te va a gustar. Y vas a ver cómo Dios obra en la vida de los demás. Y vas a ver cómo Dios nunca te abandona a vos, ni te hace faltar nada. Y quizás como aquella viuda que estaba en tremenda necesidad, en esta noche quizás haya aquí personas que están padeciendo necesidad. Estás en un tiempo difícil, estás en un tiempo duro. Yo les voy a invitar a todos a que podamos inclinar nuestro rostro en este último minuto. Yo quiero invitar a aquellos que quisieran recibir bendición de Dios. Aquellos que quisieran recibir este abrazo de Jesús, porque te quedaste sin fuerzas, porque te sentís débil, porque estás triste, porque estás deprimido, deprimida, porque ves, no sabes cómo salir adelante en las cosas que estás enfrentando en este tiempo, porque tenés temores, porque hubo un diagnóstico de algunos estudios médicos que te asusta, o no importa cuál es la necesidad. El punto es que Jesús está muy cerca tuyo, muy cerca suyo, a su lado, casi extendiendo sus propios brazos hacia usted, invitándolo a que usted confíe en Él, porque Él es real, es verdad. Usted lo puede experimentar. Él está invitando que si usted quisiera recibir este abrazo de Él, en donde usted pueda dejar todas sus cargas, sus aflicciones, sus dolores, aún quizás ese lloro interior que a veces tanta gente tiene, Dios se va a encargar de ministrarle, de ayudarle, de sostenerle. Él no solo por este momento, va a comenzar a hacerlo en este momento y continuará su obra en usted también. Porque usted también está en el corazón de Dios, porque usted está en los planes de Dios. Su vida, tu vida, tiene interés para Dios. Valés para Él, claro que sí. No sos alguien más. No, no, Él te conoce, nos conoce perfectamente. Y Él en esta noche te estaría queriendo llamar, decir, ¿me dejas que lave también tus pies? ¿Me dejas que seque tus lágrimas? ¿Me dejas que me lleve tu tristeza? ¿Me dejas que te fortalezca? ¿Me dejas que llene tu corazón de paz? Aquellos que deseen recibir esta bendición de Dios en esta noche, les voy a invitar a que vengan aquí delante, porque vamos a orar por tu vida y le vamos a pedir a Dios que lo haga realidad, lo haga realidad, lo haga realidad, lo comiences a experimentar en esta misma noche. Vas a recibir un abrazo de alguno de la congregación y vas a sentir como que Dios mismo te está abrazando, porque así es Dios, es bueno, te ama mucho y quiere recibirte para bendecir tu vida. Si hay alguien en esta noche, venga aquí delante. Algunos líderes van a estar pasando, algunos diáconos, vengan aquí rápidamente. Vamos a orar por tu vida. Vamos a orar por tu corazón, por tu necesidad, por tu matrimonio, por tus hijos, por tu enfermedad, por tu trabajo, por tu tristeza, por tu dolor, por tu aflicción. Y todo ello va a pasar porque Dios lo va a tomar. Al tomar tu vida, Él está tomando todo. Pero todo lo que es un peso, una carga, una aflicción, Él se lo va a llevar. Y vas a ser sano, y vas a ser libre. Y vas a ser ministrado y aliviado de toda carga y de toda aflicción. Todos los que necesiten oración, vengan para aquí delante. Quiero pedir a alguno de los hermanos y hermanas de la iglesia que vengan aquí. Belén, por favor, vamos a estar orando. Laura también. Vamos a estar orando por aquellos que tienen necesidad. Walter. Vamos a orar. Vamos a orar. Y aquí estamos orando para poder bendecir a aquellos que han pasado aquí. Estás a tiempo todavía. Si notas que hay necesidad, hay lucha, confía en el Señor, Él te ama. Él no defrauda a nadie. Y usted mismo, usted misma lo va a poder experimentar. Esteban, vení para aquí, por favor, a ministrar en oración. Patricia, por favor, venís aquí a ministrar. Oramos en el nombre de Jesús. El Señor está ahora abrazando a cada uno de ellos. Podría ser tu vida. Ellos han confiado. Ellos serán bendecidos en su necesidad. También es su oportunidad. Es su tiempo. Si no ahora, ¿cuándo? Usted también lo recibirá en el nombre de Jesús. Walter, vamos a ministrar allí. Bendito sea el Señor. Leonardo, por allí hay algunos que necesitan oración. ¿Cómo está su vida hoy? ¿No hay necesidad de un toque de Dios sobre usted? Venga a recibirlo aquí. Esa humildad, esa sencillez. El más grande de todos los tiempos es Dios y está lleno de gracia y de misericordia. Está lleno de amor. Es todopoderoso para obrar todo lo que sea necesario en tu vida. Para ayudarte a romper cadenas. A desatar ataduras y ligaduras. Para derribar muros que te estaban oprimiendo y encerrando. Él tiene poder para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Él quiere transformar tu lamento en baile. Él quiere ministrar tu corazón en esta noche. Si tan solo pudieras confiar, Él te estaría abrazando también a ti. Ya estamos terminando en esta noche. Estamos próximos a cantar esta última canción. Pero si hubiera alguien más que deseara ser bendecido, bendecida por el Señor, venga aquí ahora a recibir. Dios tocará tu corazón y tu vida y obrará. Te demostrará cuánto te ama. Nosotros alabamos su nombre. Le conocemos a este Dios. Precioso Dios. Cercano a todos los que le buscan. Siempre dispuesto, siempre disponible. Increíble Dios. Tenga en cuenta siempre esto. Él estará muy cerca suyo. Muy cerca suyo. Para aquel momento en que usted recuerde las palabras de esta noche y quisiera recurrir a Él. Él estará allí y le va a escuchar. Solo incluso hasta va a ver la intención de su corazón. Y allí en ese mismo momento y en ese mismo lugar y en esas mismas circunstancias. Él le va a abrazar. Porque te ama. Alabado sea su nombre también en esta noche. Vamos a despedirnos, a cantar y alabar su nombre para irnos llenos de su presencia. Que tengas una hermosa semana, una semana de victoria, una semana donde puedas ver el obrar de Dios en tu vida y a tu alrededor, donde comiences a percibir algo nuevo, aquello que Dios tiene preparado para tu vida también. Y en todo caso, tenemos la oportunidad del miércoles que viene a las 7 de la tarde o el domingo próximo a las 7 de la tarde volver a juntarnos para compartir nuestras experiencias de la semana y buscar de Dios, más de Dios todavía para cada uno de nosotros. Él te llene de su paz y te llene de su presencia. Sea bendecido cada uno de ustedes.